Solo tu nombre tengo en mi cabeza. Mi cabeza. Oh, oh. De tanto pensarte, estoy loco de que vuelvas, mi amor. Y quizás, y quizás, y quizás ella no volverá. Y quizás, y quizás perdo mi tiempo y tú no llegarás, no, no. Solo pienso en tu nombre y las horas se hacen eternas y no llegas. Quiero volver a verte y decirte que extraño la forma en que me besas. Quiero poder tenerte y decirte que se siente. Como otro no te lo hará. Y sé que pretendientes hay de más. Tú sabes que quiero, no te hagas. Hay la que nave, bailame. Así como es que tú lo sabes. Con ese booty que en el pantalón no cabe. Nunca comenta, habla con su amiga en clave. Solo en su guagua, déjeme que ella sale. Haciendo todo lo que ella quiera. La baby comandando la era. Louis Vuitton, el mago en la cartera. Especial no se junta con cualquiera. Solo pienso en tu nombre y las horas se hacen eternas y no llegas. Quiero volver a verte y decirte que extraño la forma en que me besas. Quiero poder tenerte y decirte que se siente. Ya estoy loco de la mente. Solo dame una oportunidad. Estaba en una movie, me dejaron en pausa. Si tu cuerpo es el juicio que me encuentro en causa. Y tú eres la web. Dime qué vas a hacer. Tengo un paquete aquí a ver si me lo incauta. Aunque seamos amigo o enemigo, quiero algo contigo. Déjame besarte de la boca hasta el ombligo, yeah. Que estés encima de ti me fatigo, ma. Tú sabes lo que te digo, baby. Solo dame un break, break, break. Que me dejaste con las ganas después del video aquel. Sigo dándole play, play, play. Y tiene más views que Despacito con Bad Bunny Day. Ey, solo pienso en tu nombre. Las horas se hacen eternas y no llegas. Y quiero volver a verte y decirte que extraño la forma en que me besas. Quiero poder tenerte y decirte que se siente. Estoy loco de la mente. Solo dame una oportunidad. Lo nah. Pensando en ti estos polvos los debo vomitar. Soldar, porque si tú me llamas lo pongo otra vez. No me controlo, recuerdo que quemo después que enrolo. Un polvo tuyo me lo arregla todo, pero no logramos salir del protocolo. Solo tengo tu nombre en mi cabeza. Mi cabeza, oh, oh. De tanto pensarte estoy loco de que vuelvas, mi amor. Y quizás, y quizás.